Cuentan que mi tío Juan tenía miedo a la muerte, sin entender que esa suerte los que viven correrán. La esquivaba con afán y en eso se daba maña. Llegó un día con la caña y se fue a acostar callado, encontrándose a su lado a la vieja la guadaña. En su viaje se encontró cara a cara con San Pedro. Te estaba esperando, negro, tu vida se terminó. El cielo se repletó, ¿cómo te vería ir con cuerno? Sin embargo, el Padre Eterno a ti te va a decidir qué te gustaría elegir, reencarnación o infierno. Se imaginó entre los juegos picaneado por Satán. Lo pensó mi tío Juan y lo decidió muy luego. Perdón, Peirito, le ruego, soy humilde pecador y le agradezco al Señor que me dé escoger el fruto. Otórgueme unos minutos para pensarlo mejor. Al infierno no me voy, yo no sirvo pa' churrasco y podría ser un fiasco el que me reencarnen hoy. ¿Cuál respuesta, cuál le doy? Dos caminos son la ley. Si me reencarnen un buey, harto mal lo pasaría, pero a la pinta estaría si me reencarnen un rey. Quiero la reencarnación, dijo mi tío a San Pedro. Lo decidiste, me alegro, respeto tu decisión. Vamos a ver, pues, campeón, te gustaban piernas finas y con tus mañas ladinas engañabas a las mujeres. A devolver los placeres, yo te reencarno en gallina. Volvió Chávez a la tierra con dos alas llenas de plumas. Cuando era un día de bruma y a la hora de la encierra, el gallo les daba guerra a toditas por igual. Y a él lo quiso montar al grito de carne nueva, y antes que el gallo se achera, arrancó mi tío Juan. El dueño del gallinero se le casa una sobrina. Para la fiesta 100 gallinas va a matar el caballero. Y le informa a su obrero que la cosa no anda al lote. La sobrina tiene dote, fiesta en grande por supuesto. Y gallina que no ha puesto, tírenle firme el cogote. Tío siente otra vez la muerte que lo acorrala. Cabizbajo, fallo de ala, piel de gallina usted. Cuarto grande la idiotez de andar huyendo del gallo. Solución ninguna le hallo, la causa ya está perdida. Habría salvado mi vida una montada a caballo. Venían ideal por ideal los obreros revisando, y el cogote iban tirando a las que se portan mal. Mi tío, tras razonar por unos breves momentos, se ha sentido muy contento hallando la solución, pues recordó en la ocasión los mentados huevos el viento. Tenís huevos, te salvás. Vamos a ver vos, castellana, lo ponía hasta ahí anciana, pa' la fiesta te quedaste. Vos, Neira, también sonaste. ¡Ah, se dijo la pachacha! Mi tío tirando facha, ve a la blanca y copetona, que puso con la chascona y se salvan las muchachas. Se mete a los coleros y comienza a cacarear, y hace fuerzas para tratar de cumplirle al caballero. Ya se acercan los obreros, mi tío firme pujando, y de a poco va notando que el huevo ya es cosa cierta. Y escucha, oye Juan, despierta, mira que te estáis cagando.